El ogro con plumas se trata de un rey que estaba enfermo y la única solución para recuperarse era con una pluma de un ogro. Entonces mandó un muchacho llamado Milto y él fue caballando en su caballo. Y después fue a posadero y se cansó y comió y después fue a un río y le contrató al caballo y contrató al barquero. Pero el barquero le dijo, te llevo solamente hasta las montañas, pero pregúntale cuál es la maldición que esté todo el día en este bote. Llegó a una fuente y lo encontraron a unos caballeros y le dijeron al hábito que le diga el ogro cuál es la maldición que tiene la fuente. Escaló la montaña y esperó al mediodía para que el ogro salga de su caverna y esperó que hasta que él salga y vio una muchacha barriendo el piso y el polvo de la casa. Le dijo, yo voy a arrancarle una pluma al ogro. Y la muchacha soltó la escoba y le brillaron los ojos. Entonces le dijo, sí, vos te vas a escapar y vamos a escapar los dos. Bajo de la cama que yo saco la pluma. Cuando el ogro salió de cazar, Vito y la muchacha se escaparon. Vito le cuenta al barquero cómo deshacer su maldición. Ya sabía que la muchacha se escapó con Milto. Entonces fue corriendo y estaba el barquero y el barquero saltó antes y el ogro se quedó ahí y lo iba a llevar y después le dijeron cómo deshacerse de su maldición.